Ahora vamos a conversar con la gobernadora de la provincia de Cordillera, la señora Vanessa Marimón Fuentes. Como le dije anteriormente, temas relevantes para nuestra comunidad. Vanessa Marimón Fuentes, gobernadora, bienvenida. Buenos días. Gracias, Juan Carlos. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos nuestros oyentes que son fieles a esta Radio Puente Alto, que pone siempre en la palestra temas y exponentes de los temas de muy buena relevancia. Y además tiene una interacción tan importante. Siempre que vengo recibo preguntas súper atingentes que nos ayudan también a quienes estamos comunicando a clarificar dudas, inquietudes de la ciudadanía. ¿Cuál es el objetivo de vuestra visita el día de hoy? El objetivo de mi visita hoy tiene un foco principal que es revalidar, diría yo, ¿no es cierto?, la democracia en la que estamos viviendo hoy día. Nuestra provincia, nuestro país, por supuesto, pero nuestra provincia en particular, tuvo, vamos a decirlo para que todos nos entendamos, un bajón de representatividad re importante en las últimas elecciones municipales. El porcentaje de ciudadanos habilitados para votar que asistieron a emitir su sufragio en las elecciones municipales fue bastante poco, menos del 30%. Menos del 30%, ¿verdad? Sí, exactamente. Y la verdad es que yo todos los días que ando en terreno recibo quejas de muchas dificultades, problemas que hay a nivel comunal y yo pregunto, bueno, ¿y usted fue a votar? Y claro, ahí me doy cuenta que efectivamente mucha gente no fue a votar y cree que con opinar, con criticar, que por supuesto es muy legítimo, cada uno puede tener la opinión que estime pertinente, las cosas van a cambiar y no es así, Juan Carlos. Las cosas cambian cuando efectivamente tenemos, ¿no es cierto?, una representatividad de nuestra opinión en los instrumentos democráticos que nuestro sistema nos ofrece. Y ahora se abre una nueva oportunidad. Ya nos quedamos en casa para las municipales, preferimos quizá darle importancia a otras tareas ese día, pero ahora vamos a elegir al presidente de la República y vamos a elegir además a los parlamentarios que representan a nuestra provincia, que debieran representar los intereses de todos los ciudadanos, y por lo tanto creo que no habrá ese día 19 de noviembre una prioridad más importante, ¿no es cierto?, para nosotros los habitantes de la provincia. Le llegó una pregunta de parte de José Antonio Ferrada, que está en sintonía y que le parece interesante que las autoridades vengan a la radio a conversar los temas que a todos nos importan. Él decía, ¿no cree usted que habría sido mejor el voto obligatorio? Porque no tenemos cultura cívica en este país. Sí, salvo, bueno, los adultos mayores. Sí, efectivamente, los adultos mayores son las memorias vivientes, Juan Carlos, de lo que costó lograr restituir el sistema democrático en Chile. Por eso es que lo valoran más. Por eso es que saben cuánto vale el voto el día de las elecciones. Ellos saben perfectamente que volver a votar en Chile costó vidas, costó dolores, ¿no es cierto?, que todavía persisten en nuestra sociedad, lamentablemente. Y saben que realmente los cambios que uno quiere, ¿no es cierto?, desarrollar o que estima, ¿no es cierto?, que el país requiere, se definen básicamente en una urna. Esto no quiere decir que, por supuesto, las movilizaciones sociales, las expresiones, ¿no es cierto?, de opinión en distintos espacios no tengan validez, por supuesto que lo tienen, por supuesto que eso enriquece siempre el debate. Pero votar, ¿no es cierto?, marca la diferencia, en este caso, por ejemplo, concretamente, Juan Carlos, en el Chile que queremos. Queremos un Chile que continúe la senda de la Constitución, de un Estado social de derecho que garantice los pisos mínimos en el ámbito de educación, de salud, de vivienda, como es el camino que la presidenta ha cimentado, o queremos otra cosa distinta. Aquí le preguntan, ¿no es cierto? Bueno, y eso se define marcando una rayita con un lápiz grafito el día 19 de noviembre. Completamente de acuerdo. ¿O será que los mayores tienen más responsabilidad tanto cívica como laboral? Porque los jóvenes a veces no están ni ahí con nada. Reclaman por las redes sociales, pero no se las juegan al momento de qué me voy a levantar y ir a votar. Exactamente. Sí, yo en ese sentido, bueno, en mi recorrido permanente, ¿no es cierto?, en los centros de adulto mayor, de hecho hoy día vamos también a un centro de adulto mayor en la tardecita, yo siempre felicito el compromiso que ellos tienen, no solo para ir a votar, Juan Carlos, ellos son disciplinados, van a sus actividades, organizan, producen los eventos, ¿no es cierto? Además de disfrutarlos, por supuesto, pero además son absolutamente responsables en todo su accionar. Y entonces les estoy también haciendo un llamadito a ellos para que ojalá ese día de las elecciones puedan incentivar a los otros integrantes de la familia, precisamente así a aquellos que tú me señalas, que muchas veces dicen, no me voy a levantar a votar, este es un día libre. Este es un día libre, ¿no es cierto? Los estoy incentivando, como decía, que precisamente estimulen a aquellas voces que no le toman el peso, no le toman, ¿no es cierto?, el valor, ¿no es cierto?, no le dan el valor adecuado a un día en que un país, ¿no es cierto?, como Chile, que tiene tantos desafíos, ¿no es cierto?, Juan Carlos, sobre todo para nuestra provincia, tantos desafíos pendientes en el ámbito básicamente de eliminar o disminuir la desigualdad tan dolorosa que tenemos, ¿no es cierto?, como para quedarnos en casa, por lo tanto. Y ellos, a ellos les hace mucho sentido, fíjate, el otro día en un centro de adulto mayor acá en Puente Alto me decía, no se preocupe, gobernadora, que yo de las orejas voy a agarrar a toda mi familia y los voy a llevar a votar porque es el colmo, me dijo. Nosotros, los adultos mayores y todos los integrantes de la familia tenemos mucho que decir y cómo no le vamos a regalar, me decía otra de dirigente, me decía, cómo no le vamos a regalar a Chile media hora quizás de hacer una fila, en el caso que haya que hacerlo, y marcar una opción, ¿no es cierto?, política a la hora de decidir qué Chile queremos. ¿Cuál es el Chile que queremos realmente? Porque cada candidato ofrece una mirada distinta al país. Y tú me dices, ya, el Chile que queremos, pueden escuchar muchos, pero algunos están con el candidato A, B, C, D, exacto, hasta el 8. Sí. Pero lo que usted plantea es realmente importante y relevante, porque si no votamos, le damos cabida para que quien no nos gusta tome las decisiones por uno. ¿Por qué es tan importante votar, en el fondo? Eso es lo que queremos preguntar. Claro. Y además, Juan Carlos, súper importante lo que tú reflexionas. Y otra cosa que no se nos olvida, y fíjate que los abuelitos nos lo recuerdan. Estas son las primeras elecciones en que ya el sistema binominal no existe. Explique eso, por favor. Entonces, ahora sí que van a ganar los que tienen más votos. ¿Te acuerdas que antes decían, sí, con el binominal todos ganamos? Porque como la fórmula de cálculo, entonces la lista y habían una serie de logaritmos, entonces muchas veces salían electos candidatos que tenían mucho menos votación que el más votado. Y eso era por el sistema binominal. Por y arrastre, ahora que la presidenta por hizo arrastre. Por arrastre, exacto. Hizo una reforma al sistema electoral, entre otras reformas, para fortalecer la democracia. Ahora sí, el que tenga más votos, efectivamente, va a ser representante en el ámbito parlamentario, ¿no es cierto?, la gestión parlamentaria de nuestra provincia. Entonces tenemos motivos por los cuales activarnos. Activar el sentido de responsabilidad que tenemos con nuestras familias. Y cuando uno dice el Chile que queremos, el Chile parte por nuestra casa. Claro. ¿Ah? No es el Chile de allá de del norte, del sur, que claro, por supuesto uno puede tener mucho interés en que las condiciones de esos sectores y de esas regiones mejoren, pero partamos por casa. Ah, yo te insisto, en todos los recorridos que hacemos permanentemente en terreno, me voy dando cuenta cómo, por ejemplo, los efectos de la gratuidad educacional, que en esta provincia, dicho sea de paso, alcanza las 10.000 familias, ha tenido ha hecho un sentido muy importante, ha posicionado, ¿no es cierto?, la gestión del gobierno de la presidenta con mucho afecto por parte de la ciudadanía de la provincia. Ni decir respecto, por ejemplo, a todas las mejoras que se han implementado en el ámbito de salud a propósito de la ley Ricarte Soto. ¿Te acuerdas que estuvo muy comillas de moda en su momento cuando era una petición ciudadana? Otros temas en vivienda, todos los mejoramientos de vivienda que se han realizado en la provincia, donde evidentemente el emblema ha sido en el territorio Bajos de Mena, ¿no es cierto?, que en muchos sectores le ha cambiado la cara y el alma, ¿no es cierto?, a los habitantes de la comuna. La nueva comisaría que es realmente espectacular. La nueva comisaría que, como tú lo señalas, realmente espectacular. En fin, o sea, cuando uno dice el Chile que uno quiere, sí. ¿Cuál es mi Chile? Mi metro cuadrado, mi manzana, mi población. A ver, ¿qué ha llegado para acá? Y la gente, los ciudadanos me van relatando, digamos, de manera muy espontánea, ¿no es cierto?, cómo su vida cambió, cómo efectivamente con las propuestas y con el trabajo arduo de la presidenta, que, y hay que decirlo, no ha sido un trabajo ni relajado ni lejos de, ¿no es cierto?, malos momentos y de dificultades, ¿no es cierto?, ha logrado instalar en la provincia de Cordillera cifras que realmente a mí, francamente, me conmueven a propósito de la gratuidad, las 10.000 familias, la construcción de jardines infantiles en los sectores que más lo requerían. Imagínate, Juan Carlos, que por primera vez todos los estudiantes de séptimo básico de colegios municipales y también particulares subvencionados, todos los chiquillos de séptimo básico, incluso independiente de sus notas, porque la administración anterior ocupaba el tema del premio por mérito, claro. Y solo a los colegios públicos, los colegios públicos. Ahora es un derecho universal que todo niño de séptimo básico, y así hemos hecho entregas masivas de también casi 10.000 estudiantes de notebook mi primer PC se llama ese. Sí, mi primer PC, o yo elijo mi PC. Eso. Con conexión a internet gratuita por un año. Chiquillos que no tenían ninguna posibilidad de tener acceso a las redes, muchas veces por tema económico, por cierto, pero también a propósito de que viven en sectores muy alejados, por ejemplo en la comuna de San José de Maipo o de Pirque, y por lo tanto sus dificultades también están en el ámbito tecnológico, ¿no es cierto? Ahora, otro tema que ponte tú en la provincia también ha hecho mucho sentido y que la gente lo valora mucho, es que durante estos 4 años de gobierno todos los fondos destinados a agrupaciones de adulto mayor han crecido progresivamente. Por lo tanto son señales que tú dices, sí, pues, efectivamente. Entonces el camino de la presidenta, el camino que ha ido sembrando la presidenta y que esperamos que continúe, por cierto, ¿ah? ¿Qué más quisiera yo que siguiéramos en ese camino y consolidándolo cada vez más? Claro. Ha sido una senda de garantía de derechos sociales mínimos. O sea, un cabro, Juan Carlos, tú eres profesor, que a los 12, 13 años no conoce la red de internet, allá el Facebook, obviando aquello, ¿no es cierto? Está fuera el mundo, tú lo has dicho. Partió en desventaja con el alumno que llega con las Condes. Tal cual. Entonces, eso marca una diferencia. Ese es el Chile que el gobierno de la presidenta ha definido como el que se necesita, y esperemos que se continúe en esa senda. El periodista Ricardo García Huidobro, que está en las Condes, que está muy ligado a Puente Alto, está escuchando y agradece esta entrevista. Sin embargo, le pregunta a la gobernadora que explique por favor la diferencia entre un gobierno de turno y un Estado, si las políticas que aplicaba la presidenta Bachelet han sido políticas a largo plazo o eran reformas impulsadas para sacarla durante este gobierno. ¿Cuál cree usted que es el trasfondo de esas políticas? Sí, efectivamente, él hace una pregunta bien, bien sustanciosa, de una respuesta larga. Claro. La diferencia entre conceptos, siempre hay un debate, entre conceptos de gobierno, Estado, nación, etcétera. Sí, efectivamente hay políticas que la presidenta, por ejemplo, instaló y que se quedaron para siempre, y que están en esta senda. Por ejemplo, el Chile Crece Contigo es un programa que incluso con el paréntesis del gobierno anterior es un programa que se mantuvo, ¿no es cierto? Y que como está arraigado en la normativa, ¿no es cierto? No se vio vulnerado. Otro programa, por ejemplo, tiene que ver con uno de los más emblemáticos es lo que había mencionado, el tema de la gratuidad. Sí, no, otro súper importante fue precisamente el tema de la conexión y me acordé. Ahora y de sí. La pensión básica solidaria. El pilar solidario que fue una reforma revolucionaria, ¿no es cierto? Y que se instaló como política de Estado. Ahora, definiciones como esa surgen precisamente de aquellos gobiernos y el que ha liderado la presidenta, porque tiene una vocación de construcción de un Chile que tenga pisos mínimos en los ámbitos más sensibles de la sociedad y que marcan una diferencia estructural entre si agrandamos la desigualdad o la achicamos. Y eso está en la educación, no hay lugar a dudas, todos los estudios lo señalan, ¿no es cierto? En el gobierno de la presidenta Bachelet es cuando más, en el anterior y en este, jardines infantiles y sala cuna se han construido, porque tú sabes también como profesor, no es que lo diga yo ni lo diga ella, ¿no es cierto? Que un niño hay datos estadísticos concretos que así lo señalan, que un niño que es estimulado los primeros 5 años de vida tiene un hándicap, ¿no es cierto?, de desarrollo y de proyección intelectual incomparable con el niño que se queda en la casa. Y lo voy a decir no como una ironía, porque lo vivo y lo veo más frecuentemente de lo que quisiera, viendo la teleserie que ve la mamá, ¿ah?, o alimentando su información a través de los reality, a través de los famosos estos matinales, ¿no es cierto? En fin. Entonces, hay políticas de Estado que afortunadamente, Juan Carlos, no han sido alteradas independiente del color del gobierno de turno. Ahí le llegó otra pregunta y la hace una persona que me parece interesante. Se llama José Antonio Cast y le pregunta en términos muy concretos cuál sería, habla de mea culpa, del gobierno que usted representa, y cuál sería la proyección que va a dejar finalmente el gobierno de la Bachelet, dado los números. Él maneja otro número distinto al suyo, pero dice en términos concretos, para Puente Alto, ¿qué deja este gobierno en Puente Alto, concretamente? Sí, yo no hablaría de... Yo leo nomás. No, está bien. No, pero por supuesto, si él es un ciudadano como cualquiera de nosotros y tiene todo el justísimo derecho de hacer las consultas que estime pertinentes, y yo se las voy a responder también. Más que me das culpa, las culpas siempre en general son bien poco movilizadoras, porque claro, uno siente la culpa y después se te pasa la culpa. No hay un ejercicio ahí de mayor enriquecimiento, a mi modo de ver. Más que mea culpa, yo diría desafíos que quedan encaminados, desafíos que quedan por ser atendidos y por ser resueltos. Por suerte, por de pronto, no hay gobiernos perfectos. Acuérdese que generalmente las ofertas grandilocuentes, como el mejor censo de la historia y todo ese tipo de vamos a terminar la puerta giratoria de los delincuentes y etcétera, ¿no es cierto? Todo ese tipo de alegorías, medias demagógicas, finalmente se enfrentan con la realidad y muchas veces terminan siendo más bien promesas que desalientan la confianza de la ciudadanía en su sistema democrático. Pero volviendo al punto, claro, más allá de las meas culpas, yo diría que efectivamente quedan desafíos que atender. Uno, sinceramente, así, si usted me lo pregunta rápidamente, extender, por ejemplo, la tarifa diferida para los adultos mayores en la locomoción colectiva, que no sea el metro, porque eso ya la presidenta lo consiguió. Por mi ejemplo, madre puede sacar tiene un pase escolar, una especie de pase escolar, y va a pagar todos los días que le quedan de aquí hasta el último sus días 210 pesos en el metro, en cualquier horario. En cualquier horario y cuantas veces al día quiera. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un desafío. Si tú me dices qué desafío queda pendiente, yo diría, claro, ojalá ese beneficio, ese derecho más bien, se pueda extender a la locomoción colectiva en términos generales. Desafíos que quedan por seguir trabajando en la provincia de Cordillera es lograr la disminución sustantiva de los delitos contra la mujer. Usted sabe que aquí tenemos, lamentablemente, es una de las provincias que tiene mayor índice y tasa de femicidio y femicidios frustrados, además de agresiones violentas. Por lo tanto, es un camino que tenemos que seguir trabajando, que es un desafío que yo no podría decir lo logré, lo vencimos. Es un fenómeno que está instalado, lamentablemente, muy cultural, muy arraigado en el ámbito cultural, y por ejemplo ahí queda un desafío que tenemos que seguir trabajando en conjunto y que nosotros lo estamos desarrollando, pero obviamente requiere seguir con intensidad trabajándose. Por supuesto, si tenemos ya 10.000 familias en gratuidad, ¿qué más quisiera yo, Juan Carlos? ¿Qué más quisieran que todas las familias que nos están escuchando de escasos recursos tengan acceso, ¿no es cierto?, a disminuir esa carga dolorosa? No nos olvidemos, y yo siempre lo recuerdo, porque muchas familias llegaban a pedirnos ayuda a nosotros en la gobernación, ¿no es cierto?, a través de algún tipo de apoyo monetario para pagar una matrícula, para pagar una deuda, ¿no es cierto?, con alguna casa de estudios de estas que lucraban y que estaban acostumbradas a comprender que la educación era un negocio, porque me decían, gobernadora, o pago la deuda, ¿no es cierto?, o pago lo que le estoy debiendo a tal X, ¿no es cierto?, casa de estudio, o compro mercadería. ¿me entiendes? O pago el crédito hipotecario, o pago la deuda que tengo en tal o cual institución. Por lo tanto, ese, por ejemplo, también es un desafío que, si bien la presidenta se ha encargado de liderar y de establecer como mínimo posible en términos de apoyar con gratuidad a las familias con que son parte del 60% de mayor vulnerabilidad, ojalá ese camino no termine y vuelva a ser la educación superior una política de Estado, a propósito del muchacho que nos preguntaba anteriormente, de tu colega, que garantice, ¿no es cierto?, la gratuidad y la igualdad de condiciones para todos los ciudadanos estudiantes de nuestro país. Quiero agradecer la gentileza de haberla tenido el día de hoy acá en la radio, y por favor despídase de la comunidad refiriéndose al principal tema que la trajo acá a nuestra emisora. Sí, yo quisiera recordarles a todos los puentealtinos, puentealtinas y los ciudadanos alrededor que nos escuchan, usted sabe que nos llegan preguntas incluso de algunas regiones, ¿no es cierto? Sí. Que el 19 de noviembre es un día que yo diría que es como una fiesta patria, ¿ah? Así como nos gusta ir a la fonda, nos gusta celebrar a la Roja de Chile, ¿no es cierto? Hacerle cariñito en esos ámbitos. Yo creo que nuestra patria, que parte por nosotros, por nuestra familia, por nuestro entorno, ¿no es cierto? Requiere una expresión de cariño en serio, ¿ah? De cariño del bueno, ¿ah? Y eso es levantarse ese día, darse el tiempo de votar y de decidir qué país queremos. A propósito de aquello, recordarles, por supuesto, que ese día, además, es un día que no tenemos alternativa de panorama, Juan Carlos, porque sí, va a estar todo cerrado, es un día, ¿no es cierto?, de feriado irrenunciable. Por lo tanto, no podemos decir, no voy a votar porque voy al molo, voy para allá, voy para acá, sino que la idea es que concentremos ese día nuestros esfuerzos en hacerle este cariño a Chile, en sumarse y no restarse, ¿no es cierto?, en no dar espacio a que otro decida por uno. Y todos los mayores de 18 años con su cédula de identidad o su pasaporte en la mano, ambos documentos que pueden estar vencidos incluso con 12 meses de anticipación. Así que si usted tiene el carnet vencido y no tiene la platita quizás para renovarlo en estos días, no importa, siempre y cuando no esté, o sea, esté vencido solo hace 12 meses atrás. Así es que ese es el llamado que con el que me despido, y deseándoles, por supuesto, a todos un muy buen fin de semana largo, quizás para ocupar unos minutitos también este fin de semana largo de hablar de estos temas, de evaluar en familia, de tener una conversación en el seno del hogar a propósito del barrio que queremos, del Chile que queremos, de la provincia que queremos. Muchas gracias por su gentil presentación, ¿eh? Ahí estaba la gobernadora Vanessa Marimón Fuentes. Cristian Castro, nunca voy a olvidarte, sesión en vivo.